Van Halen, Hot for Teacher, así comienza esta primera hora W, así inicia este viernes de guitarras, así es, ya es viernes 27 de junio de 2025 y llega el rock llenando esta primera hora del día aquí en W Radio Colombia. Un gusto estar de nuevo con ustedes, soy Cristian Coronado, los acompaño hasta la una de la mañana y vamos a cerrar esta semana como más nos gusta, con una buena hora, una buena dosis de guitarras, de puro rock. Eso es lo que va a sonar en sus radios de aquí hasta la una de la mañana, así que es el día para subir el volumen, para mover la cabeza, mover el cuerpo y disfrutar de lo mejor del rock. Y sobre todo con las peticiones que ustedes seguramente ya están pensando en enviarme en el numeral primera hora W y el WhatsApp 301-436-0952. Ya saben que tenemos esos canales para que ustedes programen sus canciones. Hoy solo rock porque hoy es viernes de guitarras. Ya empezamos muy alto con Van Halen y por ahí vamos a iniciar en esta primera tanda de rock porque se viene ahora Kiss. Nos vamos a Detroit Rock City. Viernes de guitarras en primera hora doble. Usted está escuchando Primera Hora W. Breaking the law, breaking the law, breaking the law, breaking the law. Breaking the Law, ahí estaba el sonido de Judas Priest sonando en Primera Hora W, y es viernes de guitarra, son las 12:16. Estamos apenas calentando motores, escuchando las primeras guitarras de muchas que nos van a acompañar en esta primera hora de viernes 27 de junio de 2025. Y también muchos oyentes que ya están pidiendo sus canciones en nuestro numeral en X y nuestro número de WhatsApp. Así que vamos a empezar en el numeral Primera Hora W. Allí tenemos a nuestra oyente fiel de los viernes de guitarra, Sandra, @mashrock10. Vamos a cambiar un poco el estilo para escuchar a Boxcar Racer. Esto se llama I Feel So. Viernes de guitarras en Primera Hora. I was brave, I wish I was stronger, wish I could feel no pain, wish I was young, wish I was shy, I wish I was honest, wish I was you, not I, cause I feel so mad, I feel so angry, feel so careless, so lost, confused, again, feel so cheap, so used, unfaithful, let's start times. I wish I was smart. I wish I made cures for how people are. I wish I had power. I wish I could lead. I wish I could change the world for you and me. Cause I feel so mad. I feel so angry. Feel so careless. So lost, confused, just yet. Feel so cheap. So used, unfaithful. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Maybe I'm the fan.

Guitarras de Pearl Jam, la voz de Eddie Vedder con Corduroy sonando en primera hora W, algo de grunge para esta playlist de rock que hoy estamos disfrutando en Viernes de Guitarras, 12 y 30 minutos. Queda media hora más de rock aquí en W Radio Colombia, lo seguimos acompañando con muchas guitarras y vamos a seguir por esta línea del grunge, pero ahora con Alice in Chains, con esta canción, Them Bones. Usted está escuchando Primera Hora W. Stable center, you can see America with this dire poor avenging rubbing youth against the brutality of plastic existence. Pushing little children with their fully automatics. They like to push to eager up. Pushing little children with their fully automatics. They like to push to eager up. But here again, invitation to peace, war staring you in the face. Dressed in black, with a helmet, fierce, trained and appropriate for the malcontents. The disproportion now contends. A little boy smiled, it'll all be well. And say a little boy smiled, it'll all be well. Pushing little children with their fully automatics. They like to push the weak around. Pushing little children with their fully automatics. They like to push the weak around. Pushing little children with their fully automatics. They like to push the weak around. Bust a wig around. Bust a wig around. They like to bust a wig around. Usted está escuchando Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Oh, don't you know it's me? It's on my head. El sonido inconfundible de la banda Faith No More sonando en primera hora W con su canción Ashes to Ashes. Es el viernes de guitarras y no paramos. Tenemos más rock, más guitarras porque tenemos más oyentes pidiendo canciones. Así que voy a saludar ahora a Rubén que nos escribe allí en nuestro numeral primera hora W desde Onda Tolima. Un saludo para Rubén y por supuesto para todos los que siguen conectados con nuestro viernes de guitarras. Vamos con esta canción que nos pide Rubén. Esta canción es de Bloodhound Gang. Se llama Mope y suena en primera hora W. We gonna drop this next bomb for a money-making player that ain't with us no more. Yeah, Notorious B.I.G. Hell no! We gonna do this for a gang-banging thug that never seen it coming. Yeah, Tupac Shakur. Nah, bitch! I'm talking about motherfucking Falco and shit. What? Falco? Sweating to the oldies, hanging out like Double D, sip Long Island iced tea, Mayor Mick Cheese, shake a shamrock shake, please. 3 o'clock on the dot, time to push for eighth graders. Rather take the Weather Channel so that I can watch it later. Reruns are reruns, so what's happening? He's knocked up and rocked on crack again. Deep throat, a whole natty body, make whoopee, do a batch of silly putty, make a spam a Colgate sandwich and ate it. Go through National Geographic and drop panties on the media. So I like to dance naked in front of my pets, while my cat was in attendance. So I sent him UPS, play spinning the bottle with my mom. I watch cops with no pants on. Muscle bar abuse, nothing going on. Later than the Pope, playing a wall for King Kong. Fucking out, life towards Bell Ties. Better than the parents on a party of five. Luciano Pavarotti, on a treadmill. Not going nowhere, slim chance we will. Let's hit the bone, Texas. Born like one, stick around like Ricky goes to Hollywood. Relax, don't do it. When you wanna go through it. Relax, don't do it. When you wanna come. When you wanna go through it, relax, come through it. When you wanna come. Nowhere to go, I can't wake up late. Just sit around and wait for Miles White to activate. Stalemate, jailbait, in my so-called life imprisonment. Amazing what a good breakfast pickles make, isn't it? I like to pretend I'm speed reading. Never lose a sight of the thrill season. Don't need a shower today, just some brute purpose. Smell the ass on my jeans, clean will do another day. And I recycle, I sniff our own farts. I dial the wrong number, hope a conversation starts. I mean, I might as well be listening to Journey. Giving myself a mullet, hook the phobia to the Kirby. Make a prank call, pretending I'm a mime. Get stuck in traffic just to pass the time. Send a letter in the mail, in brown, to Johnny Quest. Send me back my head. Muscle bar abuse, nothing going on. Later than the Pope, playing the walls of King Kong. Fucking out, life towards Bell Ties. Better than the parents on a party of five. Luciano Pavarotti, on a treadmill. Not going nowhere, slim chance we will. Let's hit the road, Texas. Born like one, dick around like Ricky goes to Hollywood. Relax, don't do it. When you wanna go through it. Relax, don't do it. When you wanna come. Relax, don't do it. I'm mighty tidy whitey and I'm smuggling plums. When you wanna come. I'm mighty tidy whitey and I'm smuggling plums. When you wanna come. I'm mighty tidy whitey and I'm smuggling plums. When you wanna come. I'm mighty tidy whitey and I'm smuggling plums. When you wanna come. Yo, yo, yo, yo, yo! Whitey's motherfuckers! Oh shit, here comes Pac-Man. Hey Pac-Man, what's up? Hey you bitches, I'm high on crack! Wanna free this? No, Pac-Man. Drugs are bad. Nope. Can't help you, man. Pussies! Whoa! Holy Let's hit the road, Texas, born like Journey! Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Estas eran las guitarras de Blind Melon, Toes Across the Floor. Bueno, una banda que cuya canción más conocida, sin duda ustedes la habrán escuchado, es No Rain. Pero también tienen canciones bien guitarreras, como esta que acabamos de escuchar de su álbum Soup de 1995. Se nos fue volando este viernes de guitarras, ya tenemos que despedirnos, 12:54. Espero hayan disfrutado cada una de las canciones que hoy sonaron. Muchas de ellas ustedes mismos las pidieron, así que gracias a todos los que estuvieron conectados en otro viernes de guitarras. Que tengan un muy feliz fin de semana. Los acompañó Cristian Coronado. Ha sido un placer estar con ustedes una semana más. El próximo lunes, más música. Mientras tanto, nos despedimos con una petición más que tengo por aquí de José David Madriñán en el numeral Primera Hora W. Vamos a escuchar a uno de los mejores guitarristas del mundo, Steve Vai, Tender Surrender. Yeah. Yeah.